Creo que me puedo ir a tomar un café. La mayoría de la gente sabe exactamente qué es. Trataré de más bien profundizar a partir de lo que ya se planteó. Pero bueno, sintetizando un poco, efectivamente yo creo que es una teoría económica que guió pues esta nueva etapa del capitalismo, que en realidad no es más que un refrito o renovación del viejo liberalismo con el que nació el capitalismo, ¿no? Y las características que tiene son lo que usted se ha planteado, ¿no? Es decir, pero hay que ver un poco por qué surge esto y cómo se va creando, ¿no? Es una ideología, o algunos dicen que teoría económica, que deja todo a las fuerzas del mercado. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿El mercado qué es? El mercado es el espacio en el que compiten los distintos actores económicos. Y si lo dejas una competencia sin reglas, libre, como dicen ellos, que es una bonita palabra, pero es sin reglas, pues es la ley del más fuerte, ¿no? En que ya sabemos quién va a ganar. No es pues más que el capitalismo salvaje, como ya decían algunos de ustedes, del capitalismo que siempre hemos conocido, ¿no? El capitalismo siempre se ha movido por la competencia. Sin embargo, en una primera etapa del capitalismo, que se da una competencia entre empresas relativamente de similar tamaño o poder, esta competencia sirvió como una forma de dinamizar el crecimiento o lo que ellos llaman el desarrollo, una arma para producir más y más barato entre sus competidores. Al principio esto se logra sobreexplotando a los trabajadores. Si la forma de competir es fregarte al de abajo, como siempre, y esta era el arma fundamental para competir. Pero esto, con el tiempo, generó una contradicción de las muchas que tiene el sistema capitalista, que es, si friego a todo mundo, ¿a quién le vendo? Si yo estoy creciendo y compitiendo con los demás, pagando cada vez menos y fregando cada vez más a los trabajadores, que finalmente la mayoría de la sociedad somos trabajadores, todos vivimos de nuestro trabajo, la enorme mayoría de la población, y los dejo sin dinero, pues no tengo a quién venderle. Y el capitalismo va a materializar su ganancia en una mercancía que si no la vende, pues se perdió, o sea, no se la puede comer. Tiene que volverla a transformar en dinero para poder reinvertir y seguir creciendo. Y esto llevó a una crisis, bueno, a varias crisis a lo largo de la historia, pero a una, por referirnos a la masa fuerte, quizá de donde parte el origen de buscar otro modelo, es la crisis de 1929, en que efectivamente pues, no se podía vender, había una sobreproducción y no había quien la comprara. Ante esto, el capitalismo o los capitalistas más bien, no se dejan vencer y buscan una forma de superar este problema. Y nos surge, apoyados por, como ya decían en la introducción, por algunos autores, a plantear que el Estado debe intervenir para regular la competencia y para que evitar este tipo de problemas, ¿no? Keynes fue fundamentalmente. Lo que entonces se le da un papel al Estado, ya no solo político, que es sostener al sistema, garantizar que se reproduzca y en la medida que lo necesite reprimir cualquier movimiento que pueda ser antisistémico o manejarlo como quiera que sea para evitar que tenga que pueda triunfar y empieza a tener un papel activo en la economía. Entonces va a tratar de poner orden en esta competencia salvaje, o esta competencia absolutamente libre, que cada quien, una especie de darwinismo, vamos a ver quién sobrevive, aquí todos competimos. Y para resolver este problema de que tengo más capacidad de producir que de vender, de que alguien me compre, va a tratar de tener algunas políticas de redistribución del ingreso en la población. No porque sean hermanitas de la caridad, porque, sino simple y llanamente porque tienen que tener, si la gente no tiene dinero, no hay forma de vender. Entonces hay ciertas políticas redistributivas y sobre todo el Estado asume una serie de servicios sociales como salud, como educación, apoyo a la vivienda, en fin, depende del país en el que estemos hablando, qué se hace, de manera que bajos salarios alcancen para comer, es decir, que te la función, que al día siguiente te puedas volver a presentar a trabajar. De tal manera que no sea un costo directamente para la empresa, la reproducción integral de los trabajadores, es decir, con todos los salud, educación, esparcimiento, vivienda, etcétera, etcétera, sino que el Estado asume una política social para disminuir estos gastos de tal manera que el salario pueda permanecer relativamente bajo y, sin embargo, la gente tenga con qué consumir, porque si no se venden las mercancías, pues de nada sirve. Esta guerra competitiva, pues, estas armas con las que se usa en esta etapa, digamos, llega un momento en que, digamos, el capital, ¿no?, o los capitalistas reaccionan y quieren sacar de nuevo al Estado y volver a la libre competencia. Y esto es un poco el origen de esta nueva etapa del capitalismo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Por eso se llama neo. Volver al liberalismo, decir, sálvese quien pueda, compitan sin mayor limitación por parte del Estado, sacar al Estado de la actividad económica y asumir de todo directamente, digamos, directamente los empresarios, el capital, ¿no? Esto, pues, es, digamos, al mismo tiempo, pues, que se está dando este proceso, se da un cambio también en las formas de explotación. Al principio la explotación, lo que Marx llamaba explotación plusvalía absoluta, es decir, yo gano pagándote cada vez menos. La plusvalía es la diferencia entre lo que yo le produzco al patrón y lo que me paga, ¿no? Yo en un día de trabajo le produzco tanto de valor y sin embargo me paga X. La esa diferencia entre plusvalor. Un mecanismo de extracción de plusvalía que le llama Marx absoluto es cuando mi plusvalor está básicamente basado en pagar bajos salarios. Este mecanismo de pagar bajos salarios tiene el problema que ya decía. Después, ¿a quién le vendo? Si dejo a la gente en la absoluta pobreza, no tengo a quién venderle. O la capa a la que le vendo es las llamadas clases medias, que es un mal nombre, no es una clase, la clase media, es decir, a una capa de la población, un estrato de la población que tiene un poco más de ingresos, pero esto siempre será una minoría y el capitalismo tiene capacidad de producir en cantidades muy grandes. Entonces, la plusvalía relativa desde el principio existió, pero empieza a ser predominante, es no tanto sacarle más plusvalor al trabajador, no solo por bajarle bajos salarios, sino que con el uso de la tecnología, en el menos tiempo me produce más. Entonces, hay más plusvalor, a pesar de que le pueda pagar un poco menos malos salarios. No sé si esto se entiende. Hay un, por eso le llama relativa, no, yo te chupo más valor de lo que tú me produces, aunque te pague más. Yo a veces hacía un truco con alumnos míos en la universidad, cuando les preguntaba que quién era más explotado, si el obrero norteamericano o el obrero mexicano. Y por supuesto que todo el mundo me contestaba que el obrero norteamericano, el obrero mexicano era mucho más explotado que el obrero norteamericano, ¿no? Y en realidad es al revés. La explotación no se mide por lo que te pagan, que obviamente le pagan más al obrero gringo, sino por lo que te dejan de pagar, ¿no? Por lo que te llama plusvalía relativa. Entonces, bueno, esto permitió una cierta posibilidad de seguir creciendo el sistema en el sentido que, aunque cada vez te explotaban más, pero por esta vía de la plusvalía relativa, el obrero se quedaba con una cantidad suficiente de dinero para poder ir consumiendo, por lo menos algunos. Y esto permitía que el mercado se mantuviera y que el capitalismo siguiera funcionando, porque el capitalismo está hecho para sacarle plusvalor a los trabajadores, pero ese plusvalor no le sirve de nada si no vende la mercancía, si no la vuelve a convertir en dinero para volver a invertir y para volver cada vez a ganar más. La competencia pues va generando que también que sobrevivan pocos. Es una competencia muy salvaje. Esta competencia va generando grandes empresas, monopolios, enormes empresas que después van a ser transnacionales, y pequeñas y medianas empresas que tienen baja tecnología y que siguen viviendo la explotación de los trabajadores, pero fundamentalmente por la vía de lo que llamábamos plusvalor absoluto, es decir, por los bajos salarios. No tienen la tecnología, son una explotación en el que le sacan menos a cada trabajador, pero al trabajador lo friegan más, ¿no? Digamos, le queda menos del valor de lo que trabaja en sus manos, ¿no? Y por tanto, después de un tiempo, volvemos al mismo problema, que es uno de los, digamos, de los límites del sistema capitalista. Son pocas empresas muy grandes que puede ser que paguen un poco menos malos salarios, pero el consumo de esos pocos trabajadores que trabajan en las grandes empresas no da para absorber la cantidad de mercancías que produce el país. Y se vuelve a dar esta contradicción esencial del capitalismo entre la capacidad de producir en grandes cantidades y la poca capacidad de venderlos porque empobrece a la mayoría de la población. Es decir, van matando a la gallina de los huevos de oro, que finalmente es el trabajador, después de una etapa de keynesianos, en el que había una cierta repartición de la riqueza, un Estado que regulaba para evitar que se volviera a dar este problema, pero la voracidad de los capitalistas, en el caso de México, al final de los 70, pero mundialmente esto empezó, como ya decían antes, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a volver, por eso se llama neoliberalismo, a la idea original. Sálvese quien pueda, que no se meta el Estado, que no regule, que no nos esté obligando a cumplir con derechos sociales, a cierta política social de beneficio para los trabajadores, sálvese quien pueda. Competencia absoluta y total, como es la esencia del capitalismo, no, no es que sea novedad, pues, ¿no? Pero una competencia salvaje. Pero a lo que quiero ir es, y esta es la etapa que llamamos neoliberal, como ustedes ya lo dijeron bastante bien. Sin embargo, y esto creo que es lo que puedo aportar como algo que a lo mejor muchos ya lo saben, pero que pueda ser enriquecimiento a lo que ustedes dijeron, que descubro que ya sabían, es entramos a una etapa de lo que llamamos capitalismo globalizado, que realmente es una nueva etapa del capitalismo, no es solamente una etapa, digamos, de internacionalización del capital, en el que, digamos, florecen las empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Sino que yo creo que podemos hablar de que el neoliberalismo es el vehículo, el camino, el método para ir generando esta nueva etapa que llamamos de globalización. Desde la mitad del siglo XX se empieza a desarrollar pues esta etapa, pero en México esto florece fundamentalmente a partir de los 80, con 82, con Salinas de Gortari, se consolida este modelo neoliberal y va a ir, digamos, consolidándose y al mismo tiempo globalizándose. Es decir, el centro de la economía empieza ya no ser para vender adentro del país, en lo que llamamos mercado interno, sino vender afuera del país, exportar. Y también importar una buena parte de lo que necesito para producir. En otras palabras, exteriorizar la economía. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente el problema que ya decía hace rato, la voracidad para explotar a los trabajadores me lleva a una limitación del crecimiento del mercado. Es decir, los jodo tanto que ¿a quién le vendo? Entonces, estos grandes capitales van a buscar resolver este problema diciendo, produzco donde la mano de obra es barata o produzco parte de la producción donde la mano de obra es barata y vendo donde todavía hay dinero. No sé si me logro explicar claramente, ¿no? Entonces, no es que toda la producción se vaya a ir a nuestros países subdesarrollados, como le queramos llamar, sino que conservan en los países desarrollados las etapas del proceso de trabajo más tecnificado, que implica mucho más tecnología, que tampoco quieren, digamos, que tengamos nosotros, ¿no? Pero vienen a ser en nuestro país las partes que implican más mano de obra. Y con esto, y sin embargo, producen para la exportación. Es decir, resuelven el problema de que me puedo fregar yo a la gente y de todos modos yo tengo a quien venderle, porque tengo una pequeña capa del país donde estoy produciendo, que siempre será minoría, y tengo los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, bueno, China, obviamente ahora, donde voy a vender mi producto. Entonces, me dejo desentender. En el capitalismo anterior había una contradicción muy fuerte. Si empobrezco tanto a la gente, yo solo me friego, porque ¿a quién le vendo? Y esa contradicción la resuelve globalizando el proceso productivo. Esto lleva pues a ver, ¿cómo decirlo brevemente? Yo digo que es una nueva etapa del capitalismo porque implica cambios muy profundos en la forma de operar el capitalismo, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, esto implica que tenemos que repensar, y eso es lo que yo quisiera comunicarles, tenemos que repensar cómo analizamos a las clases sociales. Tenemos que enriquecer el mismo concepto de clase social, no digo que corrigamos al marxismo, simplemente enriquecerlo. Tenemos que repensar el papel del Estado, porque aparentemente en el neoliberalismo al Estado le quitan su función de colaborar a que se pueda reproducir económicamente el sistema. Y le dejan solo las funciones políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, mantener el sistema social, hacer que se reproduzca el sistema social, garantizar, pues, la sobrevivencia del sistema. Pero esto no es tan real. El Estado va a tener, de todos modos, una función económica, pero distinta. Y va a haber una transformación muy profunda, y por eso hablamos de una nueva etapa del capitalismo, como hablamos también con el keynesianismo, de una nueva etapa del capitalismo. Sigue siendo capitalista, sigue siendo capitalismo, lo esencial sigue siendo igual, se trata de explotar a los trabajadores, de ganar a base de la diferencia entre lo que le pago al trabajador y lo que me produce, o lo que me rinde, si quieren ustedes, pero va a adquirir características muy distintas que me parece que debemos, digamos, entender o analizar. ¿Por dónde van estas nuevas características? Estoy tratando de ser muy breve para que haya tiempo de preguntas y de reflexiones de ustedes, ¿no? ¿Cuál era el papel del Estado en el sistema capitalista? El papel del Estado es, de la forma que en cada país se ve, según su historia, etcétera, pero su función fundamental es garantizar la reproducción del sistema. Por eso decimos que el Estado es de clase, porque si logra su objetivo o su tarea en la estructuración social de garantizar que el sistema sobreviva, que el sistema sobreviva, se reproduzca y crezca, ¿a quién sirve? Pues al capital. Ahora, esta forma, esta tarea de garantizar la reproducción del sistema, reproducción y crecimiento del sistema, la sobrevivencia del sistema, la puede hacer de muy diversas formas, desde las dictaduras, por la vía de la represión, desde tratar de mantener a la gente contenta para que no proteste, jodida pero contenta para que no proteste, digamos como se hizo en Estados Unidos durante mucho tiempo, a base de altos salarios, un nivel de consumo suficientemente alto, y entonces logran un esquema en el que, aunque sigues siendo esclavo, ya no te sientes esclavo, ¿no? En fin, hay muy diversas formas de cómo se va a lograr esta gran tarea de garantizar la reproducción del sistema. En la segunda de las etapas que yo hablé, no digo que sea la segunda porque hay más etapas, en lo que llamamos el keynesianismo, el Estado también intervenía para garantizar o para facilitar que las contradicciones que tiene el sistema no lo llevaran a las crisis permanentes, ¿no? Y tenía un fuerte papel en la economía. En la etapa globalizada, aparentemente sacan al Estado del juego, se vuelve a una competencia salvaje, pero el Estado sí sigue teniendo un papel económico fundamental, que es facilitar la globalización del capital, es decir, facilitar el que los capitales ya no operen solo en el país, sino se globalicen, se internacionalicen. Por supuesto, los capitales internacionales, el proceso de internacionalización empieza mucho antes, pero en nuestros países, pues digamos, si queremos pensar en México, pues prácticamente, ¿cuántas empresas globales había internacionalizadas en los 70? Pues probablemente Televisa y unas cuantas más. No digo que no exportaran, pero que tuvieran una presencia realmente global, y vean ahora lo que es, ¿no? Es decir, tenemos una enorme cantidad de empresas que tienen presencia en el mundo. Es decir, Bimbo es hoy la panadera más grande del mundo. Telcel es la segunda, si no es que la primera. otros hablan de que es la tercera telefónica del mundo, son empresas globales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas ya no dependen para crecer, para ganar, de que funcione la economía de su país, sino que para que ellos les vaya bien, necesita funcionar la economía del mundo, ya no la economía de su país. Antes, el Estado trataba de garantizar el sistema a nivel nacional para garantizarles un clima de negocios, por decirlo así, a los empresarios. Estos empresarios globalizados ya eso no les basta. Y necesitan que funcione la economía global para que ellos puedan seguir creciendo y desarrollándose según sus ambiciones, ¿no? Entonces, el Estado va a tener un nuevo papel. Sí va a tener que mantener la estabilidad política, por decirlo de bonitas palabras, sea por la vía represiva o sea por otras vías, garantizar que se mantenga el sistema a nivel nacional, pero tiene que abrirles puertas y facilitar la globalización de una capa muy grande, una capa pequeña de muy grandes empresarios que sí se van a globalizar. Y esto va a llevar a un nuevo papel internacional de los estados nacionales. Y va a llevar a una nueva configuración de lo que antes llamamos las fracciones de clase, de la clase dominante, y se va a formar una especie de élite de la clase capitalista, que es la burguesía globalizada. Y esta burguesía globalizada va a dejar de ser solamente una clase, clase en el sentido marxista del término, a nivel nacional, para convertirse en ser parte de una clase burguesa global. Y sin embargo, del otro lado de la contracción, en el caso de los trabajadores, esto se va a impedir la globalización del trabajo. Por ejemplo, voy a tratar de ponerlo de ejemplo. Es decir, se facilita de cualquier manera que cualquier empresa grande se globalice y opere en varios países del mundo y se organice como empresa global. Sin embargo, hasta hoy no hemos logrado que existan contratos colectivos globales. Sí se ha ido internacionalizando la clase trabajadora, como también el movimiento urbano y como también el movimiento campesino, limitadamente, pero se han ido internacionalizando, haciendo alianzas, enriquecimiento mutuo, configurando movimientos a nivel internacional, pero, para referirme a la clase obrera, los contratos colectivos siguen siendo nacionales. Aunque sea la misma empresa, el contrato colectivo de la Ford en México es uno y el contrato colectivo de la Ford en Estados Unidos es otro y en Europa es otro. Entonces, los derechos de los trabajadores siguen siendo nacionales. Su lucha es por conseguir mejores condiciones de trabajo y de salario a nivel nacional. Se les está impidiendo que se organicen como clase también internacional. En cambio, la burguesía sí se globaliza y una parte de esta burguesía se vuelve una clase capitalista globalizada, internacional. Y esto también va a implicar una transformación del papel del Estado. Decíamos que el Estado está al servicio de la burguesía. El Estado está tratando de garantizar la reproducción del sistema capitalista. Pero ahora tiene que también jugar un papel para garantizar la reproducción del sistema global, del sistema capitalista global. Y empieza a tener que facilitarle a la burguesía de su país el que se internacionaliza, el que se globaliza. Y esto es lo que lo lleva a empezar a firmar tratados de libre comercio, de los cuales no voy a hablar demasiado, porque me llevaría, sería cuestión de otra sesión, pero de aquí surgen los tratados de libre comercio. que a su vez los tratados de libre comercio significan, digamos, aminorar o prácticamente limitar sobremanera el papel que el Estado pueda tener adentro en su país para facilitar la economía. En la medida en que el capitalismo se vuelve global, lo importante es salvar al capitalismo global, al capitalismo a nivel internacional. Y si eso es a costa de joder las economías nacionales, pues hay que joder las economías nacionales. Y el Estado va a empezar a tener un doble papel, pero principalmente va a tener un papel de colaborar en la reproducción del sistema a nivel internacional. Pero va a tener una contradicción. No puede abandonar del todo la reproducción del sistema a nivel del país, a nivel nacional, porque las elecciones siguen siendo nacionales. Y por tanto, llevaría a una crisis política, a que lo tumben, a que a un cambio de élite en el poder y en el mejor de los cambios a una revolución. Entonces, el Estado nacional va a tener un doble papel de jugar para reproducir el sistema global y en menor medida para garantizar que la economía a nivel nacional funcione. No sé si esto les empieza a dar una idea de lo que pasó en toda la etapa neoliberal, que la economía mexicana se la llevó el traste, ¿no? Y sin embargo, Slim y América Móvil, o Bimbo, o las mineras, o una cantidad de empresas mexicanas que se volvieron globales, les fue maravillosamente bien. Pero a la mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que siguen viviendo del mercado interno, siguen vendiendo a los trabajadores mexicanos, siguen dependiendo de que funcione la economía nacional, pues se los cargó a la fregada. Porque además, para, facilitar la internacionalización a estas empresas, fueran mexicanas o las que extranjeras que vinieron a invertir aquí, una pieza clave era bajos salarios. Bajos salarios y pocos derechos laborales, ¿no? Porque con esto la acumulación era mucho más rápido y permitía globalizarse y empezar a convertirse en una empresa global. Y esto, bueno, pues lo vivimos en el neoliberalismo todos nosotros. No les voy a contar cuentos, ¿no? Todo el mundo vivimos lo que fue el empobrecimiento de una gran parte de la población, la falta de servicios públicos, el abandono de la educación, de la salud, de todo lo que tú quieras, porque lo que importaba era abaratar la mano de obra para que estas empresas pudieran ser competitivas a nivel internacional. Bueno, entonces los TLCs y los tratados bilaterales de inversión fueron una pieza clave dentro de esta política neoliberal, dejarlo todo al mercado, para transitar a esta etapa del capitalismo global, del capitalismo globalizado, con la consecuencia más importante que una parte de la clase capitalista se globaliza y otra parte no, y los trabajadores, hay todos los mecanismos para que no se globalice, para que no se internacionalice. Políticamente lo han logrado en alguna medida, pero los contratos colectivos siguen siendo nacionales, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esta etapa no solo es todo lo que ustedes estaban diciendo, muy bien dicho, de lo que era el moderno liberal, sino que va a implicar una transformación y pasar a una nueva etapa del capitalismo, que le llamamos capitalismo global, y a una transformación de las clases. Y, como todos ustedes saben, hay contradicciones secundarias al interior de la clase dominante, no es homogénea. Entonces va a complejizar muy de sobremanera las contradicciones al interior de la clase dominante. siempre ha habido contradicciones entre un sector y otro. ¿Por qué? Porque el plusvalor se lo sacan a los trabajadores y ese plusvalor global que la clase capitalista le quita al conjunto de los trabajadores, se lo reparten dentro de la burguesía a patadas, es decir, en la competencia, y tratando de quebrar al otro y quedarme yo con gran parte de plusvalor. Y entonces estas contradicciones al interior de la burguesía se van a agudizar sobremanera y va a surgir una nueva fracción de clase que es la clase capitalista global. Y se va a ir... 5 minutos, Alberto, para ir cerrando, porfa. Sí. Muchas y se va, digamos, a ir construyendo poco a poco, porque el capitalismo sigue necesitando al Estado, pero a un Estado, a una especie de Estado global. No hay un Estado global, no hay un presidente del mundo, ni un parlamento del mundo, ni ningún sistema político estrictamente global. Pero se fortalece una serie de instituciones que juegan el papel de una especie de Estado. Llámese la Organización Mundial del Comercio, llámese grupos económicos, grupos de empresarios como el G20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de instituciones que van a hacer la función de un Estado global, es decir, de garantizar la reproducción del sistema a nivel internacional, a nivel global, ¿no? Y va a ir surgiendo una especie de constitución mundial de los derechos del capital, que son los tratados de libre comercio o tratados de inversión. No es verdad que los tratados de libre comercio sean tratados de comercio que faciliten el intercambio de mercancía. Los capítulos de los tratados de libre comercio que tienen que ver con facilitar el intercambio de mercancías son 3 o 4 de 20 y tantos capítulos. Lo que son los tratados de libre comercio son una cantidad enorme de derechos del capital internacional que el Estado va a estar obligado a garantizar. Y por eso un exdirector de la Organización Mundial de Comercio, que les agradecemos que sean tan cínicos, lo dijo con todas sus letras, que esta red de tratados que se estaban creando, porque ha habido un montón, en México tiene tratados con 50 y tantos países, son una especie, ir creando una constitución mundial de los derechos del capital. No podía ser más cínico. Solo derechos, no obligaciones, y solo del capital, no del conjunto de la población. Yo un día hice que mis alumnos revisaran algunos capítulos del TLC y que me encontraran algunas obligaciones del capital. Sí hay, pero ninguno las encontró, lo cual quiere decir que están suficientemente escondidas. Los tratados de libre comercio son un conjunto enorme de derechos de los inversionistas que el Estado ahora está obligado a cumplir. Y es importante decirlo porque, desgraciadamente, López Obrador no se dio cuenta lo que hizo cuando se firma el nuevo Tratado de Libre Comercio. Otra cosa que difícilmente tenía la fuerza para poder oponerse, lo hubieran tumbado al día siguiente la burguesía, pero por lo menos hubiera podido meterte a quitarle lo más burdo de esto, ¿no? Porque los tratados de libre comercio nacieron, precisamente para evitar el cambio. Es decir, al principio de al final de los 80, hay una reunión de empresarios, de grandes empresarios, un think tank de los intelectuales empresariales en Estados Unidos, que el Estado norteamericano le lanza una pregunta, es decir, ¿es posible mantener este modelo neoliberal que nos ha sido tan benéfico para nosotros si empiezan a surgir gobiernos no amigos, es decir, gobiernos no neoliberales, gobiernos no peleles de Estados Unidos? Y la respuesta fue no. Entonces dijeron, ¿qué hay que hacer? pues hay que amarrar las manos a esos gobiernos. Y entonces empiezan a crear estos tratados de libre comercio, que gobierne quien gobierne, tiene una cantidad de obligaciones y además con mecanismos efectivos para hacerlos cumplir. Hay un mecanismo de solución de controversia internacional bastante leonino y bastante efectivo. Y como toda ley que no tiene sanción, pues no se cumple, aquí sí hay sanciones de veras. Entonces, los tratados de libre comercio van a ir constituyendo una especie de constitución mundial de los derechos del capital y se va a ir constituyendo un sistema internacional que garantice la reproducción del sistema. Y en los estados nacionales empiezan a ser parte, solo parte, de ese mecanismo para garantizar la reproducción del sistema capitalista global. Y secundariamente, porque si no los tumban, de garantizar que no se agudicen demasiado las contradicciones al interior del país, porque si no los tumban. Pero ya no es ese su papel fundamental. Bueno, iba a tratar algunos otros temas, pero prefiero que tengamos un alto espacio para platicar entre ustedes y para discutir. Lo central que quiero decir es que, además de lo que ustedes dijeron, el neoliberalismo como ideología fue el vehículo que fue permitiendo la transformación de esta red de capitalismos nacionales, interconectados y dependientes, en el caso nuestro, de nuestros países, a la configuración de un capitalismo global, de una formación social capitalista global, en el que se va formando una fracción de clase dominante global y el Estado empieza a tener nuevas funciones para garantizar el sistema global y descuida la reproducción del sistema interno. Bueno, iba a tratar también por qué esto entra en crisis, muchas otras cosas, pero bueno, quizás las preguntas vuelven a salir. No quiero tardarme más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.